Y acá estamos con Silvio Willinau, de la comunidad Vuelta del Río, que nos va a contar un poquito de qué trajo a toda esta gente acá a Tribunales de Esquel en este día de la mesa de diálogo entre la comunidad Nehuentuain y Chin y diferentes partes de ese conflicto territorial, terratenientes y el Estado, básicamente. La comunidad, los terratenientes y el Estado están ahí adentro, y mientras hay un gran grupo de gente acá afuera acompañando y esperando lo que está sucediendo adentro. Sí, ante nada, buenas tardes. Y bueno, un poco nosotros vinimos a un poco acompañar sobre el caso que tiene la familia de comunidad origen, que es Zona Meseta, ¿no? Comunidad Antieco. Si me preguntás cuál es la importancia, bueno, para las comunidades el territorio es muy importante, porque de eso vivimos, ¿no? En la tierra, de la tierra. Y entonces, qué mejor poder vivir bien y tener lo mejor. Cuando hablo de lo mejor, ya sea la documentación, estar seguro en su lugar en que uno habita, ¿no? Un poco eso es nuestra obligación, si se quiere decir, estar acompañando a esta comunidad que tiene un problema territorial, ¿no? Y ustedes que han vivido procesos similares allá, ¿cómo ven los procesos de recuperaciones en estos últimos años y los diferentes conflictos? Mirá, es algo que está sucediendo. Pienso que es algo nuevo que está sucediendo a nivel general del país, ¿no? Porque hay una necesidad que nuestras comunidades están pasando por una etapa de mucha necesidad de volver a su territorio. Y la única forma de poder llegarse a su territorio es tomar la decisión. Y bueno, porque también las leyes están y hay una sociedad que está comprendiendo qué es lo que quiere nuestra comunidad de pueblos originarios, ¿no? Hablo en general. Y para mí, para nosotros que ya más o menos hemos pasado alguna etapa de esto, me parece que se está trabajando a conciencia, si bien vamos lento, pero a conciencia, y eso es muy importante. ¿Y cómo ven, entre los diferentes procesos de recuperación, que cada proceso tiene sus particularidades, el acompañamiento entre comunidades que están pasando por procesos de recuperación y afirmaciones territoriales y la sociedad en general? Te puedo decir que es buena. Cada vez están participando más gente de nuestra sociedad, ¿no? Porque eso es importantísimo, porque quiere decir que se está reconociendo los derechos que tienen los pueblos originarios, ¿no? Si bien falta mucho todavía, o sea, a nivel administrativo, a nivel política, si se quiere decir, gobernativo, se desconoce muchas leyes, y bueno, pero también debemos tener en cuenta que la población en general está tomando conciencia y está conociendo los derechos que tienen los pueblos originarios. Eso es muy, muy importante. ¿Eso lo notas en la sociedad? Eso es lo que noto en la sociedad. No tanto en las administraciones. Claro, en la parte administrativa falta mucho todavía. Claro. Si bien están las leyes, están, pero se desconoce. Ahora, ¿por qué se desconoce? Bueno, puede haber distintos motivos. Por falta de interés o porque ¿cómo te puedo decir? Sobre todo falta de interés, más que nada. En general es eso, la parte gobernativa y administrativa, ¿no? Sí, o tal vez sí. No falta de interés, sino presencia de otros intereses. Y también, también puede ser, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, gracias por la pequeña charla. ¿Vos tenés algo más para agregar, Martín? ¿Seguimos? Bueno, seguimos acá esperando que salga la gente de la mesa de diálogo de la LOF Neuen Twain in Chin, acá en Tribunales de Esquel. Hasta pronto. Gracias.